Seguimos en la mañana kermesera, 8:35 minutos, y vamos a seguir tratando el tema de lo que viene ocurriendo en la legislatura. En este caso le damos la bienvenida al aire a la diputada de la UCR, de la Unión Cívica Radical, Gisela Cuadrado. Gisela, soy Pali Cucharini, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo le va? Bien, bien. Gisela, queríamos hablar... Queríamos hablar con vos por lo que viene ocurriendo en la legislatura. Ayer finalmente lograron sesionar, contanos cómo se destrabó el conflicto con las comisiones. A ver qué nos podés decir. Bueno, desde el inicio el tema de las comisiones fue un diálogo por parte de los presidentes del bloque. Sí. Y nosotros, por lo menos los presidentes del bloque del PROMID y Comunidad Organizada de la UCR, desde la semana pasada que estábamos al diálogo para resolver esto, ya que nosotros sabemos bien que cada 15 días había sesión, y se resolvió antes de ayer a la tarde, cerca pasada las mediodía. Yo estaba nosotros estábamos en la Cámara, el presidente del bloque los convocó y nos transmitió esto, que con Mayoral, Alicia Mayoral, la presidenta de la Cámara de Diputados, y con los presidentes del bloque, se abrió el diálogo nuevamente y se resolvió el tema de las comisiones, de la mayoría, a los fines de que haya una proporcionalidad y refleje lo que es la Cámara de Diputados y su composición en su totalidad. ¿Quedaron conformes cómo entonces se distribuyeron los cargos en las comisiones? Exacto. En realidad, esto fue lo que se pidió desde el inicio, porque creíamos y estábamos convencidos que era lo que reflejaba la voluntad popular en cuanto a la presidencia y la composición de algunas comisiones. Y se llegó a un buen puerto, se resolvió y se acordó, y ahora hay que empezar a trabajar. Yo supongo que la semana que viene, estoy segura que la semana que viene, incluso ya se presentó a la presidenta del bloque la lista de los integrantes de cada comisión. Ahora el paso a seguir es que la semana que viene cada comisión se reunirá y ahí definirá las autoridades, presidente, vice y secretario, y ya se va a comenzar con las tareas de debate de cada proyecto que se tenga que debatir. Bien. Gisela, desde el inicio de este periodo, la oposición que vos mencionabas, la UCR, el bloque del PRO, el MID y Comunidad Organizada, se mostraron unidos. Pero ayer... Comunidad Organizada no bajó al recinto. ¿Por qué? ¿Sabés qué pasó? Yo sé que sacó un comunicado la diputada Fonseca. La verdad que yo no estuve, obviamente, en las reuniones que tienen los presidentes del bloque, no estuve presente. Lo único que nos comunicó nuestro presidente del bloque fue que Comunidad Organizada no estaba segura de los temas que se iban a tratar, no tenían la seguridad, entonces decidieron no bajar. Bien. Ni menos. Bien. ¿Por qué no se avanzó con el proyecto que, se pide de celeridad, el tema de obras públicas, para que la provincia se haga cargo de lo que abandonó Nación? Primero no hubo una moción de orden de... para tratarlo, una moción dentro de la sesión, y en segundo lugar, también, obviamente, previo a la labor parlamentaria, el tema que para seguir un procedimiento reglamentario, el tema este se va a tratar como se tiene que tratar dentro de un marco de una comisión, se citará a quien se tenga que citar o convocar y se debatirá y después habrá despacho y se votará en las próximas sesiones. Pero obviamente que hay un compromiso de uno de los primeros proyectos que se va a tratar en la comisión, va a ser ese. Ah, bien, bien, bien, bien. O sea, no se le va a dar un tratamiento especial, pero circuló. Circuló como que se quería tratar sobre tabla, que es una de las posibilidades, que creo que es lo que apunta a tu pregunta. Sí, sí. Pero no, no, se acordó solamente dar asuntos entrados. Esto fue un acuerdo de todos los bloques, arrancar como es lo que tiene que pasar, y dieron asunto de entrada, ahí se presentó el tema de la composición por nota de las comisiones, y ya la semana que viene se sigue el trámite normal y lo que se tiene que hacer reglamentariamente con cada uno de los proyectos. Bien, Gisela, ¿ustedes lo van a aprobar este proyecto? Nosotros hemos manifestado, y el presidente del bloque también, que hay voluntad de acompañar este proyecto. Previamente se citará o se convocará, si hay acuerdo, alguna autoridad para que se explaye más sobre el tema. Nosotros pedimos por nota también tomar vista de los expedientes, y si no vemos ninguna irregularidad o algo fuera, diríamos, de lo que es el espíritu de la ley, se acompañará. Bien. Gisela, aprovecho y te consulto de una iniciativa que has presentado vos ahí con otro diputado del bloque, que tiene que ver con el tema de las cooperativas y entidades solidarias. Están pidiendo que no tributen ingresos brutos acá en la provincia de La Pampa. Exacto. En realidad es una iniciativa que surgió de un fallo de la Corte Suprema hace 2 semanas. La Corte Suprema, en el marco de una causa que era un amparo de una cooperativa farmacéutica contra la provincia del Chaco, precisamente planteaban la inconstitucionalidad del Código Fiscal Provincial, que era contraria a la Ley de Coparticipación Federal. Recorriendo las instancias obligatorias, llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema analizó la Ley de Coparticipación Federal y el Código Fiscal del Chaco, que tiene un artículo muy parecido al nuestro, al Código Fiscal nuestro, y resolvió que las cooperativas no era procedente cobrarle impuestos sobre los ingresos brutos, teniendo en consideración que la verdadera naturaleza de las cooperativas es sin fines de lucro, es solidaria y se lleva a cabo por el esfuerzo común. Eso está claro en la Ley de Coparticipación Federal, que tiene que el hecho imponible, diríamos, el requisito que la actividad comercial tenga una finalidad de lucro. Bien. La Corte entendió que esa finalidad o no corresponde a la naturaleza de las cooperativas. Declaró inconstitucional ese artículo del Código Fiscal del Chaco, y a partir de ahí nosotros lo que solicitamos a través de un proyecto a nivel provincial es que de nuestro Código Fiscal Provincial se excluya a las cooperativas. Bien, claro. Que no se le cobren. Eso tendría una consecuencia en el sentido que los que serían favorecidos son los usuarios. Sí, tal cual. Sí, más vale. Porque la alicuota en nuestra provincia es el 3%. Sí. Y eso se traslada al usuario. Tal cual, sí, está en la factura, la factura. Así que nada, también es uno de esos proyectos, el tema de la... Justamente ayer estuve hablando con comerciantes acá de Pico, yo soy de la ciudad de General Pico, ellos se constituyeron como autoconvocados, que en la mayoría son comerciantes, están muy preocupados y posiblemente la semana que viene tenga una reunión con ellos. En Santa Rosa pasa igual. Esto de la búsqueda de algún tipo de solución, de que, como pasó con la Ley de Obras Públicas, como pasa el tema del aporte, también poner sobre la mesa el tema de la tarifa en el ámbito legislativo. Por eso también presenté un proyecto convocando al secretario de Energía y al presidente de APE, a los efectos de que nos informe cómo llegó el cuadro tarifario, o llegaron a este cuadro tarifario, y ver qué solución o de qué manera podemos ayudar. La tarifa es responsabilidad mayoritariamente del gobierno nacional. Exacto, el mercado mayorista es el gobierno nacional, y en cuanto a la distribución, o sea, el mercado eléctrico tiene varias etapas. En el caso de la provincia de La Pampa, obviamente la tarifa se suscribe a lo que pasa a nivel nacional por el mercado mayorista, pero el cuadro tarifario es entre APE y lo homologa el secretario de Energía. Ellos determinaron ese cuadro tarifario y bueno, que vengan a la Cámara, obviamente con la única finalidad de informar cómo llegaron a este cuadro tarifario, los costos que tiene la provincia de la distribución y de la demanda, y ver de qué manera podemos ayudar. Una de las alternativas que presenté yo es esto, eliminar lo que tiene que ver con un respaldo constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. No es un invento de nuestra parte, o sea, hay fundamento. Y bueno, y ver qué otra, el tema del cargo potencia, la tasa de capitalización, hay varios ítems que corresponden a la provincia también, y ver qué podemos hacer. Obviamente que yo desde el ámbito de la provincia, pues soy legisladora provincial, y bueno, y trato de ver las alternativas que hay, seguir escuchando a los comerciantes y a los vecinos que están, bueno, súper preocupados porque se juega su trabajo. Bien, Gisela, claro. Sí. Mañana, la última que te hago, mañana está la convención radical acá en Santa Rosa. Se van a elegir renovar la mesa de conducción y bueno, se va a poner en debate el contexto provincial y nacional. ¿Vas a participar de ese encuentro? Sí, voy a participar. Bien. Se ha propuesto a Román Molín para que presida la convención. Nosotros no somos, yo en mi caso no soy convencional, pero sí estamos convocados a los diputados provinciales. Ah, bien. Se ha propuesto a Román Molín para que presida la convención. Sí. Eso se lo eligen ahí. ¿Vos qué mirada tenés de esto? Bueno, no, me decís que no participás en la votación, no podés elegirlo. No, porque yo no soy convencional. Ah, bien. Por carta orgánica, si somos diputados, no podemos, hay una incompatibilidad, no podemos. Bien. Pero sí, dentro de los temas es la renovación de las autoridades, como en diciembre tuvimos la renovación del comité provincial y los comités locales, ahora tenemos la convención, que es el órgano máximo deliberativo de nuestro partido, que se pondrá en consideración, y las propuestas, una de las propuestas es esta persona que me acaba de nombrar, y bueno, y veremos, y obviamente se va a abrir el debate de un montón de cuestiones que tenemos que debatir internamente. A los radicales nos encanta debatir internamente. Bueno, a todos nos encanta, a todos nos encanta debatir. Es muy interesante, que nada, también están invitados a la prensa para que vaya. Bueno. Muy bien, después nos enteraremos si no vamos igual. Dale. Gisela, muchísimas gracias. A disposición y agradecimiento a Paola de tu equipo de producción, de la productora. La productora, sí. Es una genia. Sí, tal cual. Tratando de buscar la posibilidad. Así que gracias a ella y a usted, y que tenga una buena mañana. Bueno, igualmente, que tengas buen día. Lista. Hasta luego. Gisela Cuadrado, la legisladora de la Unión Cívica Radical, pasaba unos minutos acá en la mañana kermesera. Vamos. Las voces de la realidad están en Periodismo Turno Mañana, novena temporada. Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas, mis demonios me preguntan qué hice mal.